Bueno, hoy es miércoles, estamos en la Plaza de los Dos Congresos y obviamente nos encontramos ¿con quién? Con jubilades. Y dentro de ellos estamos con los jubilados que se llaman insurgentes. Estimada Zulema, cuéntanos qué estás haciendo acá en esta esquina, tan rodeada de compañeros y compañeras. Bueno, nosotros como siempre los jubilados insurgentes que consideramos que no hay ninguna salida si no estamos en la calle protestando y tratando de unirnos a todos los trabajadores y estudiantes, en este caso preparándonos para lograr una gran marcha universitaria porque tienen el mismo problema que nosotros, el recorte presupuestario y el futuro veto, que no sabemos si lo va a hacer, pero seguramente sí, y que nosotros también hemos luchado contra el veto a nuestra ley de movilidad jubilatoria, a pesar de que era una miseria, lo mismo que esta miseria del presupuesto universitario. Entonces aquí todos los trabajadores, jubilados, estudiantes, tenemos que luchar juntos, porque la salida por cada uno por su lado no va a poder ser. Bueno, y además, bueno, te decíamos que estabas muy acompañada y nos estabas contando recién que, bueno, que se está reuniendo con ustedes, con los jubilados insurgentes, compañera muy reciente, que tiene 2 días de jubilado. Te preguntamos, obviamente, cómo al segundo día de jubilado ya necesitas juntarte con otros jubilados. Son momentos que hay que estar presente, pero porque el tema de la lucha nunca se abandona. Ahora me va a tocar con los jubilados, antes me tocaba con los docentes activos. Ah, y aparte, soy docente y aparte trabajé siempre en el área socioeducativa en distintos barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires y sigo vinculada, con lo cual siempre uno trata de aportar lo que se puede en la construcción de una sociedad diferente desde el lugar que cada uno puede. O sea que te vamos a ver todos los miércoles por esta misma zona, ¿no? Por esta misma zona, por el mismo canal. Muchas gracias y suerte. Tenemos jubilados que vienen de distintos, gente muy valiosa que ha estudiado y que puede seguir colaborando con la sociedad. Lógicamente nos quieren exprimir como nos exprimieron antes y ahora como no nos pueden sacar un peso partido por el medio, nos quieren tirar a la basura. Pero tenemos compañeros muy valiosos, compañeros médicos, compañeros docentes, compañeros que todavía siguen aportando desde su lugar y que en este momento lo que nos toca es compartir la lucha por la para que las nuevas generaciones tengan una vida mejor. Muchas gracias y felicitaciones. Saludos a toda la audiencia. Muy cerquita donde están los jubilados insurgentes nos encontramos con compañeros de la campaña por la suspensión del pago e investigación de la deuda. ¿Por qué estás aquí? Bueno, porque aquí estamos todos en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el pago de una deuda que no se sabe, y más bien sí se sabe que es una deuda ilegítima, una deuda que nunca benefició al pueblo argentino. Entonces, ¿por qué es el pueblo argentino que le está pagando? Los jubilados, los docentes, la universidad, toda la escuela pública, y por eso estamos todos aquí hoy en la Plaza de los Dos Congresos, porque nos une a todo el pueblo, a toda la naturaleza también, esta lucha por no pagar lo que no debemos. Presupuesto para el pueblo, para los derechos, para la naturaleza, para la vida digna, no para pagar una estafa que es lo que es la deuda. Continuamos en esta Plaza de los Dos Congresos, alejándonos un poco de los bombos para poder hacer la nota, y nos encontramos acá con un cartel que dice Generación X, Fútbol Disidente, y estamos charlando con... Bueno, yo me llamo Maru, soy parte de Generación X, que es un grupo comunitario de fútbol de mujeres y disidencias sexuales, Y bueno, estamos acá por luchando por el derecho a la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Porque bueno, creemos que todas las luchas se entrecruzan, ¿no? Así que bueno, estamos un poco representando eso. ¿Y son de algún lugar geográfico en particular? Sí, entrenamos en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Así que bueno, quienes sean de La Plata y tengan ganas de venir a mover el cuerpo y gozar con el fútbol, están invitadas. ¿Dónde? Entrenamos el lunes y miércoles en Segurola y Habana, en una canchita de fútbol 5, que quedan 11, 70 y 71. Y después martes y jueves, 19:30, en el Bernabéu, que queda en Tolosa, que es 525, 6 y 7. O sea, ¿entrenan 4 veces a la semana? No, o sea, sí, pero son 2 grupos distintos. Perfecto. Pero bueno, hay 3 profes, Guille, Delfa y el Colo, que muy amorosamente nos enseñan a jugar al fútbol a personas que no tuvimos la posibilidad de hacerlo antes, y también a la gente que sí, que ya sabe y le gusta. Es un grupo muy diverso en ese sentido también. ¿Y hacen campeonatos, redes? Sí, digamos, hacemos torneos internos de las distintas sedes. Ahora el 19 de octubre hay otro. Y bueno, y también después en la ciudad de La Plata hay distintos torneos, distintas ligas, y nos vamos anotando, digamos, según los gustos de cada una a cada una de esas ligas. Torneo. Y quien, para amigas y oyentes que estén escuchando, ¿tienen redes donde puedan profundizar un poco y tener horarios y días? Sí, obvio. Tenemos Instagram, es Fútbol Generación X, y también tenemos un canal de difusión de WhatsApp, que es Fútbol Generación X también. Bueno, ahora tienen alguna tarea pendiente, que es que se transmitan esos partidos, ¿no? Sí, alguna radio, buenísimo. Alguna radio amiga ahí de la zona, sí, que les transmita el partido. Sí, estaría muy bien poder difundir la militancia por el fulbito, amigues y tercer tiempo, ¿no? Tomar fernet también. Maravilloso. Y birra. ¿Querés agregar algo? ¿Alguna quiere agregar algo? No, estamos... Estamos bien, bueno, gracias por la nota, muy amable, y gracias por visibilizar el espacio. Seguimos acá en Plaza Congreso, acabamos de estar con los jubilados, y ahora nos hemos encontrado con otro actor que en los últimos tiempos, bueno, ha aparecido por todas partes, que son las asambleas, y estamos charlando con la asamblea de... La Asamblea Plaza Banderín de Floresta. Plaza Banderín de Floresta. Y contanos, ¿cómo se organizaron y por qué vinieron para esta marcha? Primero, venimos a todas las marchas. Tenemos una comisión de jubilados. De la Asamblea, que todos los miércoles está acá. Y nosotros vamos a todas las marchas que lamentablemente la realidad actual nos regala. Porque no hay lugar donde no haya una necesidad y una protesta. Nos organizamos desde abajo, sencillamente. O sea, hay pluralidad. Cada uno trae su historia, sus ideas. Bueno, y vamos haciendo crecer cada uno la del otro y las propias. Esto es el mundo rico de la sociedad. Y yo te digo que, ya que me das un micrófono, que todo el mundo busque la asamblea más cerca y vaya a observar qué pasa para integrarse, porque es una manera de conocer a los vecinos y organizarse con ellos sin renunciar a lo que uno piensa, que no necesariamente es parejo. Y contanos, ¿qué expectativa tenés en el día de hoy? Se ve ya que hay una cantidad de gente muy grande. ¿Qué pensás? ¿Qué querés? A los que no veo hablando de cantidad de gente, no sé por qué. No veo a las centrales sindicales. a las centrales sindicales no se las ve. No sé si es porque no tienen un universitario en la familia, ellos no lo serán, no tienen algún hijo, algún nieto, no van a un médico egresado de la universidad, no les interesa que la universidad sea de excelencia para ellos y para el resto de la población. Esa es una pregunta. No sabemos qué va a pasar, porque los niveles de traición, de asados de compra y de las monedas de cambio puestos en el extranjero, cualquier cosa con tal de hundir o a los jubilados o la educación o los trabajadores. Entonces no se sabe. Lo que yo escuché ahí así el rumrum en la televisión, pero es que posiblemente ya lo dan por perdida la insistencia en el veto, que no les va a alcanzar. Vamos a ver qué hacen los radicales, que se vanagloriaron de ser ellos los dueños de la educación universitaria, pública, gratuita y autónoma, que nos orgullece a los porteños y a los argentinos en general. Vamos a ver qué hacen, si están a la altura o si puede más la plata o el puesto que les pasa. Bueno, próximamente vamos a conocer esa incógnita. Muchas gracias. Bueno, es muy difícil moverse ahora de un lado a otro y nos hemos encontrado con estudiantes. Hola, somos estudiantes venimos de distintos lados. Yo estoy desde el CBC de Avellaneda, de la UBA, para medicina. Estamos acá porque nos parece como mal, vamos a decirlo bien, que solo puedan estudiar la gente que puede pagárselo. O sea, yo, si me privatizan la universidad, no podría estudiar. Tendría que salir a conseguir trabajo hoy en día, sabiendo lo que cuesta conseguir trabajo. Y la verdad, no. O sea, yo quiero asegurarme un futuro para que de acá a 10 años pueda trabajar de algo que sea bueno, que me guste, y poder tener una familia estable con una economía estable también. Yo voy a la UNCI y fue un comienzo muy atropellado con muchos días de paro, con el problema con el presupuesto. Ahora este trimestre solo me pude anotar a una materia porque no había cupo para nada, bajaron el cupo para todo y no me pude anotar a casi nada, solo una materia para todo el semestre. Cuando me gradúo en 2035 para este ritmo. Entonces me parece importante venir a pelear por la facultad, por la educación pública, y que con algo de suerte se pueda mantener y se pueda mantener de una manera bien, como venía antes. No, bueno, yo también estudio medicinas, no soy alumna inventada. No eres alumna inventada. No soy, por mala suerte. Pero también lo mismo, le bajan el sueldo a los profesores y piensan que los estudiantes no vamos a hacer nada y está mal directamente. O sea, ya es muy difícil venir a estudiar con cómo sube el colectivo, demasiado. ¿Y ustedes son amigos? ¿Por qué están juntos? Yo la conocí ella en la facultad, cursamos las dos medicinas, nos conocimos ahí y después ellos son todos compañeros de secundario, yo no. Nosotros sí nos conocemos desde secundario y si bien no vamos ninguno a la misma facultad, seguimos manteniendo la amistad y vimos que lo que está pasando con la universidad pública y tenemos que salir. O sea, no podemos quedarnos en nuestras casas mirando la tele y decir, bueno, que se arreglen o bueno, que salgan otros por nosotros, cuando nosotros somos los que participamos. Hola, bueno, yo estoy terminando mi primer año de carrera en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en La Plata y bueno, y prácticamente lo mismo, creo que todos tenemos el derecho para, digamos, tener una carrera libre y poder estudiar todos por igual, ¿no? Y bueno, lo mismo, los profesores le ponen mucha buena onda, yo estuve, digamos, hubo salones donde no había luz por el tema de que, bueno, reduciendo los gastos para no tener que gastar tanto. Y bueno, los profesores trataban de arreglársela como podían, pero la verdad, muy buena onda. Sí, sí. pasa si mañana Milei veta? Y sería muy difícil para todos, creo yo, para los que no podemos pagar una universidad pública por el tema de una universidad privada, perdón, por el tema de que, bueno, por ejemplo, yo lo veo en mi caso, en mi carrera, es muy cara ya por el tema de los materiales y va a ser muy difícil, creo yo. ¿Quieren agregar algo más? Yo por ahora no sé si mis compañeros... No, yo sí. Bueno, muchas gracias.